En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. La semana literaria en Tudela comenzó el 22 de enero y durará hasta el 28 de enero. Estamos hablando con el concejal de Cultura, don Javier Gómez, que está pues disfrutando de la semana de la capital de la Ribera, porque hoy además hemos podido escuchar las conversaciones con Marcos Chicot. Javier Gómez. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que sí, estoy disfrutando muchísimo. Desde ayer que empezábamos el ciclo con la película sobre Clara Campoamor, La mujer olvidada, en la que nos explicaba Isabel Elizarraga un poco sobre el personaje, y hoy ha sido una maravilla, Marcos Chicot. La verdad es que se explica tan bien, es un hombre tan inteligente, y luego, bueno, yo me han quedado con unas ganas terribles de leer la novela, ¿no? Además, pero bueno, yo creo que está funcionando muy bien y la gente lo está agradeciendo y estamos encantados. Un año más nos encontramos con estas modificaciones en el cine Moncayo y además con un espectáculo también que se ve, con un detalles en el escenario, en fin. Sí, a mí me parece importante los detalles, los pequeños detalles que a veces son grandes, ¿no? Y el hacer más acogedor el espacio, el que no se convierta simplemente en un escenario con una pantalla detrás, sino que hay unos elementos como los hay este año, que recuerdan a un salón de tu casa. Entonces yo creo que eso es de agradecer, y también lo agradece el propio ponente, quien está ahí, y la gente que está viéndolo, que le parece pues una escenificación y bueno, pues un espacio mucho más agradable. Todavía quedan espectáculos mañana, pasado, hasta el día 28, en fin. Sí, tenemos Luis Goiti solo y Manuel Vilas el jueves, y ya luego pasaremos el viernes, tendremos teatro, que os recomendamos que vengáis a ver Don Dinero, una obra de la compañía El Duende, que cinco actores nos interpretarán pues unos entremeses de Garcilaso de la Vega, Tirso de Molina, de Quevedo, entretenidísima, divertidísima. Luego ya el sábado pasamos a la parte oficial de la entrega de premios y la lectura de la revista Tras la Puente, y luego el domingo hacemos el cierre con un montón de gente que van a estar recitando poemas y leyéndonos cosas de Sor Juana Inés de la Cruz, que fue un personaje muy importante en el siglo de oro, una mujer inteligente, valiente, sorprendente y con un intelecto para destacar. En paralelo también se presentaba la nueva temporada de Gaztambide, con esas incorporaciones, con esa fiesta de presentación, en fin, dándole una vuelta a todo que se puede, ¿no? Sí, dándole una vueltica, pues porque entendemos que también la muestra fría de un vídeo, que también se están haciendo vídeos, que bueno, era otro avance, o simplemente un programa en papel o el poner un cartel, pues que no era suficiente. Entonces necesitamos ese tú a tú, ¿no? El encontrarnos, la propia persona o grupo que iba a estar actuando estuviera ahí en el escenario y nos mostrase un poquito, una pequeña parte de lo que iba a hacer, como Bruna Sonora, X de Baño o la Escuela de Ángel Martínez. Estuvieron fantásticos todos, o sea que agradecemos a todo el mundo ese esfuerzo extra porque podamos ver y podamos disfrutar de una maravillosa programación, que yo creo que es maravillosa. Javier Gómez, concejal de Cultura, como siempre encantados de escucharle, y enhorabuena por esta semana literaria que finalizará el 28 de enero. Pues muchísimas gracias, os esperamos aquí a las 7:30 en el Cine Moncayo todos los días. La cultura y el ocio de la Ribera también son protagonistas en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Nos encontramos con Marco Chicot en la Semana Literaria de Tudela. Hay que decir que es licenciado en psicología clínica, así como en psicología laboral, en económicas. Y hay muchos datos que podemos compartir de él, pero sobre todo hay uno que ha cambiado, ¿no? Que la comunicación que él tiene con las personas en esta charla ha sido de tú a tú y ha contado su experiencia personal. Marcos, enhorabuena y también un privilegio que estés en Tudela. Pues muchas gracias y ha sido un placer, o sea que el privilegio es mío. Has hablado de muchas cosas y también una de las muchas personas que ha estado escuchando tu conferencia sobre este libro que ha llevado Lourdes Arilla del Club de la Rima ha sido la también bestseller Dolores Redondo, que está también acompañando esta tertulia y a la que tenemos un privilegio de saludar. Hola, buenas noches. Pues ha sido un placer volver a escucharle, aunque ya tuve el privilegio de compartir muchos días en la gira posterior al Premio Planeta por toda España. Y bueno, hoy cuando le oía hablar de muchos aspectos que he escuchado tantas veces durante la gira, me sentía casi capaz de subir y presentar su libro casi tan bien como él. Oye, ¿qué admiras de Marcos? Pues la capacidad de trabajo que es fundamental en un escritor, el compromiso que tiene con a nivel personal, familiar y con su entorno y que se apasiona con lo que hace, ama realmente lo que hace. Menuda compañera de viaje que tenías, ¿no? Cuando estabais en la gira del Premio Planeta. Sí, la verdad es que fue una fortuna porque esto no lo eliges tú, entonces dices, bueno, ¿con quién estaré? ¿Quién será mi compañero, mi compañera? Y tuvimos la fortuna de que fue un gran encuentro desde el primer día. Vimos que nos encantaba la gastronomía, que es una parte importante de esa gira, los únicos momentos de descanso que tienes entre tantísimas y tantísimas entrevistas, y nos compenetramos súper bien. Es que lo pasamos bien. Es una gira que yo creo que puede hacerse dura en determinadas situaciones y si no estás muy cómodo. Pero yo creo que quitando la parte de que dejas de ver a la familia, que es lo que más eché de menos durante esa gira, para mí realmente fueron unas vacaciones. Por la compañía, porque has acabado después de muchísimo trabajo un libro muy complicado. O sea que a veces me dicen, qué cansado, qué rollo, qué tal la gira. Digo, mira, para mí fue maravilloso en todos los aspectos. Una de las cuestiones que has destacado también y que lo dices abiertamente es que el nacimiento de tu hija Lucía cambió por completo tu vida y de hecho también formas parte de una asociación de todo lo que recaudas con la creación de los libros, lo donas. No, todo no, el 10%. Una parte. Sí, sí, porque si no me daría para mantener a mi familia. Sí, cambió mi vida realmente. El nacimiento de mi hija Lucía, cuando vimos que tenía síndrome de Down, pues es cuando decido dejar las otras profesiones que estaba desarrollando y dedicarme solo a la escritura e intentar con ello apuntalar su futuro. Pero eso no es lo más importante. O sea, quiero decir, mi vida cambió profesionalmente, pero mi vida cambió sobre todo personalmente. Porque te ves en una situación que no te habías imaginado y aprendes desde cero muchísimo, muy rápido, un montón de cosas y cambias tus prioridades. Te las planteas todas, qué estás haciendo y qué prioridades tienes. Y descubrí que tenía la gran fortuna de tener a mi lado pues alguien que me iba a enseñar muchísimo, que me estaba enseñando muchísimo, que es la mejor persona que conozco, que es la persona más generosa que conozco, que es la persona más positiva que conozco. Y yo cada día no solo tengo la suerte, la alegría de tenerla a ella, sino que tengo la suerte de que es un referente para mí. Y que si dudo en algún momento qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar, pues la miro a ella y ya sé cómo hacerlo. Hablando sentados con Dolores Redondo, decíamos que bueno, que Marcos también podría ser un gran profesor, porque sobre todo crearía un apetito intelectual a todos los que estuvieran en su clase. Creo que, como él dice, es uno de los objetivos que tiene al escribir, también enseñar, pero de esa manera en la que no percibes que te están dando la lección, ¿no? Que te están inculcando conocimiento. Y como te decía, todos recordamos a ese profesor especial que nos ha marcado porque hacía sus clases interesante es que todo lo que contaba realmente te fascinaba, te veías y también el contrario, el que daba igual lo que contase, querías que acabase la clase ya porque no te entraba nada de lo que te estaba contando. Él tiene esa facilidad de comunicar muy bien y de ha encontrado la justa dosis de y la manera de aplicar ese conocimiento sin que nos demos cuenta, con lo cual te lees una novela, aprendes un montón, cuando la cierras eres mucho más culto y bueno, es de agradecer. Así lo ha transmitido, así lo está transmitiendo. ¿Qué te apetece decir ante esas palabras de Dolores Redondo, a la que también me consta que admiras? Sí, no, en cuanto a lo que he dicho ella de mi libro, no voy a decir nada más porque lo he dicho perfectamente. En cuanto a ella, bueno, ya la conoce todo el mundo y lo único que puedo hacer es disfrutar y esperar, que estamos todos esperando que saque la siguiente novela, ese regreso que nos ha prometido de Amaya Salazar y nada, seguir disfrutando, podemos leerla y podemos releerla, que es otro de los grandes placeres que tenemos en la vida y que con Dolores se puede pasar un buen rato una y otra vez. ¿Qué tal te has sentido en Tudela? Pues muy bien, desgraciadamente esto son visitas relámpago, pero tenía ganas de venir además porque mi abuela era de Navarra, con este apellido Gortari, que cuando vengo por aquí siempre dicen, ah, pues esto, lo otro, digo Gortari. Yo hace muchos años que no venía, venía desde niño, o sea que tenía ganas de venir, aunque solo fuera para pasar un rato. Iba a ser una visita más relámpago, pero Dolores me ha dado la sorpresa de venir para cenar con su marido y pasar aquí también, convertir esto no solo en un viaje, que siempre es muy agradable para mí, de encuentro con los lectores, sino además un viaje de reencuentro con mi compañera del Primer Planeta, que estoy encantado también. Pues encantados de escucharte. Y Dolores, por finalizar un poco, como bien estaba hablando, ese regreso, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo te estás encontrando? Yo no he dicho que vaya a regresar a Maya Salazar, así que yo estoy escribiendo, estoy con una nueva novela. Ya expliqué cuando saqué la última novela, la del Premio Planeta, que le debo mucho a Maya Salazar, que volveré con ella cuando esté preparada, pero hay muchas otras historias que quiero contaros, hay muchos territorios que me reservo. Espero que los lectores, pues como ha ocurrido con todo esto, te daré, se unan también a querer explorar esos territorios conmigo. Creo que les va a gustar. Un privilegio. Hoy en los cines Moncayo, en Tudela, Dolores Redondo y Marco Chicot, en esta semana literaria. Gracias. A vosotros, muchas gracias. A vosotros. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera.